estamos realizando esta sentada porque no nos quieren dar el refrigerio. Fue una invitación del 8 que hizo una sentada esta mañana y nosotros la hicimos ahora en la última hora de escolar. Están pidiendo también el refrigerio, no se está dando en esta escuela tampoco. No, no se está dando el refrigerio. ¿Han enviado notas? Sí, enviamos una nota, pero todavía no tuvimos respuesta. También no somos la única institución que está sin refrigerio y además es algo bastante importante ya que no todos los estudiantes cuentan con esa con el desayuno en la mañana y por a veces ese es el único lo único que comen en toda la mañana los chicos. Con sus compañeros que se han enterado de casos que no han podido almorzar, cenar y bueno, y el refrigerio en ese momento es esencial, ¿no? Claro, además es nuestro derecho, es ¿cómo se dice? Es inaudito para nosotros que los chicos tengan un solo alimento en la mañana y no nos lo estén dando. ¿Van a continuar así por hoy solamente? ¿Tienen pensado seguirlo en la próxima semana? ¿Cómo van a hacer? Nosotros venimos cada 4 semanas, es una semana por año. Este va a ser, por lo menos de quinto año, la única sentada. Vamos a ver si obtenemos respuesta, no vamos a seguir, pero si no obtenemos respuesta, vamos a ver si podemos llegar a los otros años para que organicen una sentada ellos también. ¿Han charlado con compañeros de otros años para contarles esta iniciativa? Sí, yo he hablado con algunos y están en la misma, que algunos compañeros de ellos no pueden comer y el único acceso que tienen de comida es el refrigerio y no se lo están dando. Bien. ¿Ustedes tienen contacto con otras escuelas, con los otros centros de estudiantes? ¿Cómo es la articulación ahí? ¿Cómo van trabajando? Bueno, la verdad que hace poco empezamos con el tema de las clases presenciales, no hemos tenido mucha comunicación. No hemos podido, pero sí estamos ahora volviendo a la comunicación con varios centros de estudiantes. Arrancamos con el 8 y como no somos la única institución con este problema, la idea es llegar con esta idea, con el reclamo a las otras instituciones. ¿Han llevado nota como centro de estudiantes, como estudiantes, los directivos también, me imagino, ¿no? Sí, por suerte tenemos el apoyo de los directivos. Ya llevamos una nota como centros de estudiantes y también con el cuerpo de delegados apoyándonos.